Till there is no refuge or no rest. Petición incondicional, no es parlamentar. Petición incondicional. Until there is no refuge or no rest. Ja, bin ich mit diesen Leuten fertig geworden. Heute ist Deutschland die größte Weltmacht. No está. Muerto ni vivo, está desaparecido. Piñata del destino. Parte. Il cielo della nostra patria. Uno Stato totalitario armonizzerà in Spagna. Españoles. Franco ha muerto. Las fuerzas de ocupación israelíes han matado a tiros a este adolescente de 16 años. Un portavoz del ejército israelí ha declarado a la agencia de noticias MAN que los jóvenes palestinos han lanzado bombas incendiarias contra los coches que pasaban por la carretera que lleva al campo de refugiados de Al-Arub, y las tropas hebreas han disparado contra los sospechosos. Esto es, como siempre, el relato de la fuerza ocupante. Ha habido alcances, se ha limitado a decir el representante, el portavoz del ejército israelí. Es un eufemismo para decir que han tiroteado a personas. Ha habido alcances. El Ministerio de Sanidad ha identificado a la víctima como Murad Yusif Abu Ghazi, que ha fallecido a causa de las heridas sufridas en el pecho a las 9:30 de la noche de ayer, hora local, en el hospital de Al-Jalil en Hebrón. Fuentes hospitalarias han declarado a la agencia de noticias MAN que otro palestino identificado como Saif Salim Rushdie, de 17 años, también ha resultado herido en el pecho y ha tenido que ser trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Es la segunda vez en lo que va de año que fuerzas israelíes matan a tiros a un menor palestino. El pasado enero, Qusay Hassan al-Umour, de 17 años, murió por otra herida de bala en el pecho. Las autoridades hebreas le señalaron como el principal instigador de una serie de ataques juveniles a la policía fronteriza. Bueno, y a lo largo de la semana pasada, pues ha causado un gran revuelo un informe elaborado por la Comisión Económica y Social para Asia Occidental de las Naciones Unidas, en el que denunciaba a Israel como régimen de apartheid e incluso llamaba a los gobiernos y a la comunidad internacional a participar del boicot contra Israel. Un informe de una agencia, de una comisión de las Naciones Unidas, que en un periodo de menos de 48 horas pues ha sido sofocado, eliminado, e incluso pues la directora ejecutiva de esta comisión ha tenido que presentar su dimisión. Detrás de esta cadena de acontecimientos ven la mano de Estados Unidos, que ha forzado el cese de una vicepresidenta de la ONU por vincular a Israel con el apartheid. El pasado miércoles, la Comisión Económica y Social para Asia Occidental, un órgano de las Naciones Unidas, la CESAO por sus siglas, integrado por 18 países árabes, difundió un extenso y detallado informe en el que denunciaban el apartheid que Israel aplica sobre los palestinos. Fue un informe legal que decía, entre otras cosas, que Israel divide a los palestinos en cuatro categorías para aplicar la discriminación: los palestinos de Jerusalén Este, los de Cisjordania, los de la Franja de Gaza y los del exilio. El informe se difundió inicialmente a través de la página web de las Naciones Unidas, pero al día siguiente, el jueves, su secretario general, el portugués Antonio Guterres, ordenó que se eliminara. Todo indica que hubo fuertes presiones de Estados Unidos. La embajadora estadounidense, Nikki Haley, condenó enérgicamente el informe. Al día siguiente, el viernes, la secretaria ejecutiva de CESAO, de este organismo de las Naciones Unidas, y vicesecretaria general de la ONU, Rima Khalaf, presentó su dimisión. La dimisión de Jalá fue aceptada inmediatamente por Guterres, quien ni siquiera dio tiempo ni lugar a que se abriera una investigación. Mientras Jalá denunció fuertes interferencias, Guterres habló de formas. Jalá dijo que no aceptaría la presión que he soportado en los últimos tiempos. Creo que la discriminación basada en el color de la piel, la religión o la etnicidad es inaceptable, añadió. Guterres, por su parte, prefirió mantenerse en segunda línea, pero uno de sus portavoces recalcó que el informe de la CESAO no refleja los puntos de vista del secretario general. No es sobre el contenido, es sobre el proceso, añadió el portavoz de Guterres. Pero en el entorno de Jalá se comentó que si fuera únicamente por él, sobre el proceso, Guterres tendría un margen para maniobrar, pero en cambio forzó la dimisión de Jalá. El mismo día de la dimisión de Jalá, el Observatorio Europeo Mediterráneo de Derechos Humanos condenó lo ocurrido en la ONU y elogió a la dimisionaria calificando su informe de científico y profesional. Además, denunció el régimen de apartheid que Israel aplica sobre los palestinos, un régimen que ya ha sido denunciado en numerosos foros y por personajes de alto rango como el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter. La ONG israelí Adalá, que estudia el fenómeno de la discriminación en el país, ha señalado que en Israel existen más de medio centenar de leyes discriminatorias, que van desde la propiedad de la tierra hasta la residencia en Israel. Leyes que son distintas para un israelí judío o para un árabe israelí, y esta discriminación, que a menudo se ha denominado apartheid, es mucho más severa cuando se habla de los palestinos de los territorios ocupados y el exilio. Por ejemplo, un ciudadano judío de cualquier país del mundo tiene derecho, de acuerdo con la ley de retorno, a viajar a Israel y adquirir inmediatamente la nacionalidad israelí, mientras que un palestino que fue expulsado de Israel en 1948 carece de ese derecho. El observatorio ha denunciado que el secretario general de la ONU se ha vuelto a doblegar ante las presiones recibidas, aunque el observatorio no ha especificado a qué presiones se refiere. Para todo el mundo está claro que es una alusión a los Estados Unidos, que desde el ascenso de Donald Trump a la Casa Blanca ha reforzado la defensa de Israel en los foros internacionales. El informe de la CESAO se ha basado en la legislación internacional que existe alrededor del apartheid en Sudáfrica, cuando la minoría afrikaner gobernó el país entre los años 48 y 91. Al apartheid se le considera un crimen contra la humanidad en el derecho internacional, como la esclavitud, la tortura, las violaciones en tiempo de guerra o la deportación forzada. Se trata de un crimen contra la humanidad continuado. Sin embargo, no es posible llevar a Israel ante la Corte Penal Internacional por dos motivos: porque Israel no ha firmado el Estatuto de Roma de 2002 y porque el Consejo General, el Consejo de Seguridad de la ONU no ha remitido el caso a la Corte Penal Internacional, algo que claramente no va a ocurrir mientras Estados Unidos tenga derecho de veto en el Consejo de Seguridad. Bienvenidos a Franco Muerto. ¿Y ahora qué? ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, ¿qué tal, Sol? Bien, bien, acá al lado de la estufa, ¿vos? Bueno, pues en casita, tranquilo, bien. Escuchando otro la... Otro programa remoto. Sí, otro programa remoto, el número 25. Hoy, como hemos empezado con las noticias palestinas desde... Hoy podrían ser nuestras bodas de plata. Bueno, es un dicho. No, decía que habíamos comenzado con el programa Hoy Intifada, que es un programa de una radio libre compañera del País Vasco, exactamente en Alabedi Irratia. Y bueno, cuenta pues todas las semanas en Noticias Palestinas directamente desde Palestina, y nos las cuentan aquí para que también estemos al día. Y traemos este tema porque hoy vamos a tocar Palestina, tierra ocupada. Así es, Palestina, tierra ocupada. Y también avisarles a nuestros oyentes y comentarles que nos pueden contactar, ¿no? Uh-huh. Por varios lugares. Nos pueden contactar en Onda Anonina, por Facebook, por Twitter. Pueden escribirnos a ondaanonina@elpincho.net. Uh-huh. Sí, también estamos en Genius Social, ondaanonina@geniussocial.net. Y bueno, no olvidarnos tampoco de las radios que nos redifunden, como es Radio Almaina desde Granada y Radio El Binario en las ondas de internet. Nada, que bueno, vamos a meternos en el meollo del tema, y como siempre vamos a hacer un poco de desarrollo de qué es esto de Palestina, de dónde viene, qué geografía y qué historia tiene, y iremos profundizando pues en todos los problemas que actualmente hacen pues hacen de eso esta tierra ocupada y bastante olvidada por el resto del mundo, ¿no? Pues nada, empecemos un poco con la geografía, porque es un caso bastante peculiar, ya que la historia geográfica de la región pues es un sitio donde siempre ha estado el punto de vista, ¿no? Desde la humanidad prácticamente nació una zona muy cercana. Con la zona de Palestina nos referimos a la zona terrestre que limita el Mediterráneo con el río Jordán. Y también es curioso que separa justo las placas tectónicas de la indoeuropea, la africana y la arábica. Así que es un punto caliente de todo el mundo, incluso geográficamente hablando. Aunque este tema de las placas puede tenga algo que ver con los recursos y las riquezas que haya tenido este sitio a lo largo de todos los años de la humanidad, sobre todo los últimos 2500, pues son los que más nos van a acercar, puesto que son los que tenemos más escritos y aquellos que llamamos ya historia. En el centro de ese territorio, pues la capital actual y prácticamente de siempre ha sido Jerusalén, pero también hubo otras ciudades importantes que nos pueden sonar de otras leyendas e incluso de la Biblia o de otras historias, como puede ser Jericó, Jézar o Megido. En el pasado, los asentamientos de pueblos como los fenicios, todos los que nos consideramos mediterráneos o latinos, al final tenemos raíces de ese espacio, de ese comercio que tuvieron los fenicios y ese dominio del mar. Y luego también en esa zona también han estado otros pueblos como los egipcios, hebreos, asirios y romanos. Con los hebreos, que digamos que son los ancestros de los judíos, comienza todo... Todo el principal cambio de lo que es esta zona y todas las guerras que actualmente incluso pueden tener. O sea, fijaros que el conflicto actual, por llamarlo de alguna forma, puede tener raíces en los hebreos. El caso es que el rey David, en la época hebrea, pues dividió el reino en dos, Israel y Judá. Y esto, duró un poquito de tiempo el reinado de David. Y aunque fue así, duró poco, marcó muy muy clara en una parte de la población judía, este reino de David, que había dividido Israel y Judá. Así que quedaros con esto porque será importante conforme vayamos contando. Esto fue luego destruido y antes del siglo V a.C. llegaron los persas y le cambiaron el nombre y lo pusieron como Babilonia. Luego volvieron los romanos y ya más o menos en el siglo I a.C. así, y unieron la provincia que hoy llamamos Palestina con la provincia que hoy llamamos Siria. Otra zona en conflicto que seguramente veamos también más adelante. Entonces se constituyó, según Roma, era como una Siria Palestina todo junto. Cuando el Imperio Romano se dividió, pues Palestina quedó bajo la dominación del Imperio de Oriente, y luego se produjo ya prácticamente la conquista islámica al llegar los árabes. Así estuvo bajo el dominio de la dinastía Omeya, el califato abasí y los turcos. Más o menos ya estamos en el siglo X, por el año 1071 aproximadamente. Aquí llegan las cruzadas, que fracasaron en establecer el dominio europeo en esa Tierra Santa. La primera cruzada derrotó a los selyúcidas sobre el 1098. Luego aún así seguían el califato fatimí, que sí que estaba en Israel. Los cruzados volvieron a intentarlo. Incluso llegaron a dominar la ciudad de Jerusalén hacia el año 1099 hasta el 1187. O sea, es el único punto en el que los cristianos, entre comillas, digamos que gobiernan Jerusalén. Posteriormente fueron reconquistados por el sultán Saladino, este también tiene un montón de historias, y ahí estableció una dinastía de ayubíes que estaban en Egipto y Siria. Posteriormente fue reemplazada. Claro. ¿Perdón? Decía que después fueron reemplazadas también. Ajá. Sí, sí, luego después de la dinastía de los Ayyubíes llegan los mamelucos, que también venían de Egipto, y así hasta prácticamente la Edad Media, o bien entrada la Edad Media, en 1516, que ya fueron derrotados por los turcos, que fueron prácticamente pues el último digamos imperio que domina así. Hasta 1880 aproximadamente, cuando aquí vienen los ingleses, ¿vale? Entonces, esta primera parte, digamos que es la parte de todo lo que son la historia más anterior, un montón de pueblos que están aprovechando lo que es Palestina, y evidentemente todos estos pueblos pues se van mezclando. Y bueno, en el momento a principios del siglo XX, pues entonces es cuando Gran Bretaña quiere apoderarse de este espacio y convierte a Palestina en un mandato británico de Palestina. Y después, bueno, para seguir un poco en el tema, ya adelantándonos un poco para hasta el 1916, que fue durante la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña conquista la región. Y más o menos en 1918, que cuando termina la guerra, Francia e Inglaterra dirigen la participación del Imperio Otomano. La Conferencia de San Remo y el Mandato de la Sociedad de Naciones crean en ese momento el Mandato Británico de Palestina. Durante la Guerra de los Británicos buscaron ellos el apoyo del sionismo con, por ejemplo, la Declaración de Balfour, y en consecuencia favorecieron la creación en Palestina del Hogar Nacional Judío. De él quedó entonces excluida la parte situada al este del río Jordán, donde colocaron a uno de sus aliados hachemíes, como emir de Transjordania, por ejemplo. Aún así, la creciente inmigración judía provocó levantamientos de la población árabe, respondidos también por los judíos, y así empezó a crecer la violencia entre ambas comunidades. A mediados del siglo XX, en 1948, los británicos decidieron retirarse, dejando el problema en manos de la ONU, pues claro que este era un territorio bajo mandato internacional, y la ONU acuerda el reparto del mandato británico en dos estados, uno judío y otro árabe. Aproximadamente iguales de extensión, según la resolución de la Asamblea General del 47. Tras la retirada británica, los judíos proclaman la independencia del Estado de Israel en el 48, mientras que los árabes no aceptan el reparto y declaran la guerra dos días después de la proclamación de la independencia del Estado judío. La guerra árabe-israelí de 1948 es la primera de una serie de guerras y de contiendas que culminan en 1949, las cuales tuvieron como consecuencia, por ejemplo, la ampliación del territorio de Israel y de Transjordania. Y bueno, entonces Egipto ahí pasa a administrar lo que es actualmente la Franja de Gaza. La reivindicación explícita de una nación palestina independiente data de principios del siglo XX, con lo que es la creación de periódicos y sociedades nacionalistas. Hacia entrada la segunda mitad del siglo XX, la reivindicación nacional palestina convivió en conflicto con la tendencia política vetista que reivindicaba a Palestina como la parte sur de la Gran Siria. Esta corriente va perdiendo su influencia hasta desaparecer por completo con la fundación de la OLP en 1964. Después, en el 67, Israel responde a los preparativos para la guerra total por parte de todos los países limítrofes y lanza un ataque preventivo contra Egipto, Siria y Jordania, lo que da lugar a lo que es muy conocida también llamada la Guerra de los Seis Días. Uh-huh. El resultado de esta guerra fue que Israel tomó el control de Cisjordania y Gaza y conquistó los Altos de Golán, la península de Sinaí, y además se anexionó Jerusalén Este, incluido todo lo que era la parte de la Ciudad Vieja. Israel entonces devuelve el Sinaí a Egipto tras los acuerdos del Camp David y se retiró unilateralmente de la Franja de Gaza recién en el verano de 2005. Es increíble. A raíz de los acuerdos de Oslo, en lo que son los territorios palestinos y de la Franja de Gaza y Cisjordania, se estableció la Autoridad Nacional Palestina, una administración autónoma palestina reconocida internacionalmente y que tiene el mandato de sentar las bases del futuro Estado palestino. El gobierno de Israel está construyendo una barrera física en pos de la seguridad de sus ciudadanos, cuyo trazado sufrió varias denuncias ante el Tribunal Internacional de La Haya. Asimismo, el Tribunal Supremo de Israel ha anulado diversas ampliaciones e introducido cambios en su trazado. Hay un informe, de hecho, de las Naciones Unidas, que también estima que esta barrera redibuja la línea de armisticio de 1948, lo que es la llamada línea verde. Y así puede llegar a aislar un 15% más o menos del territorio de Cisjordania y alterando así la vida de cientos y cientos de miles de palestinos. Bueno, ahora, ¿con qué nos vamos? No, ¿qué te parece, ¿no? Es una historia de terror. Sí, es un dibujo, bueno, desde hasta principios del siglo XX, en el que, bueno, pues el pueblo ha tenido, como el resto del mundo, pues idas y venidas de pueblos y otros pueblos que van y vienen conquistando y dejando sus culturas, pero desde el principio del siglo XX es toda una ocupación política, un cambio de vida absoluto que ya no habían decidido ni siquiera las propias gente que vivían allí, ¿no? Entonces, yo quería hacer este dibujo, por eso he añadido la parte geográfica, además de la histórica, para que nos hiciésemos una idea de dónde estábamos hablando, ¿no? De la zona y un lugar que, bueno, a mí me parece ahora mismo una aberración humana, o sea, es lamentable lo que está pasando por allí. Así que, bueno, pues vamos a irnos con un tema. Y aparte, una quita de derechos avalada por todo el mundo, ¿no? O sea, es como... Sí, sí, bueno, vamos a ir a hablar. Esta humanidad no nos deja de sorprender constantemente. Todavía no nos sorprende. No, sí, siempre puede ser peor, ¿no? ¿Qué es peor? ¿Si nos sorprende o que no? Bueno, pues nos vamos a ir con una canción de Silvio Rodríguez y Luis Rogelio Noguera, que se llama Halt y Sinué. El mejor poeta de mi generación, Luis Rogelio Nogueras, estuvo en Cracovia, en Auschwitz, y el 21 de octubre de 1979 escribió este poema que se llama Halt, alto, que tiene una cita de la prensa que dice: la artillería israelí sigue cañoneando campamentos de refugiados palestinos en el sur del Líbano. Dice el poema: recorro el camino que recorrieron 4 millones de espectros. Bajo mis botas, en la mustia helada tarde de otoño, cruje dolorosamente la grava. Es Auschwitz, la fábrica de horror que la locura humana erigió a la gloria de la muerte. Es Auschwitz, estigma en el rostro sufrido de nuestra época. Y ante los edificios desiertos, ante las cercas electrificadas, ante los galpones que guardan toneladas de cabellera humana, ante la herrumbrosa puerta del horno donde fueron incinerados padres de otros hijos, amigos de amigos desconocidos, esposas, hermanos, niños que en el último instante envejecieron millones de años, pienso en ustedes, judíos de Jerusalén y Jericó. Pienso en ustedes, hombres de la tierra de Sion, que estupefactos, desnudos, ateridos, cantaron la Hatikva en las cámaras de gas. Pienso en ustedes y en vuestro largo y doloroso camino desde las colinas de Judea hasta los campos de concentración del Tercer Reich. Pienso en ustedes y no acierto a comprender cómo olvidaron tan pronto el vaho del infierno. Yeah.

Volvemos en Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? Pues ahora nos volvemos con uno de nuestros másteres, Galeano. Como no, también nos deja un mensaje para los palestinos. O nos dejó un mensaje para los palestinos. ¿Qué nos cuenta hoy Galeano? Desde 1948, los palestinos viven condenados a humillación perpetua. No pueden ni respirar sin permiso. Han perdido su patria, su tierra, su agua, su libertad, su todo. Ya poca Palestina queda. Paso a paso, Israel la está borrando del mapa. Los colonos invaden, y tras ellos los soldados van corrigiendo la frontera. Las balas sacralizan el despojo, en legítima defensa. No hay guerra agresiva, que no diga ser defensiva. Hitler invadió Polonia para evitar que Polonia invadiera Alemania. Bush invadió Irak para evitar que Irak invadiera el mundo. En cada una de sus guerras defensivas, Israel se ha tragado otro pedazo de Palestina. Y los almuerzos siguen. Un gran escrito de Eduardo Galeano, como siempre. Si nosotros ahora quisiésemos entender la historia de Palestina e Israel, para ser lo más imparcial posible, también podemos leer la historia del Estado de Israel, que según el consenso de la Wikipedia comienza más o menos así. Dice que la historia de Israel como Estado se inicia con su proclamación de la independencia en 1948, y este hito histórico se logró después de más de 60 años de esfuerzos políticos y diplomáticos por parte del sionismo para establecer una nación soberana en la que consideraban que su patria, la antigua tierra de Israel, también conocida como Palestina desde los tiempos del Imperio Romano. Y por lo tanto, no existe pueblo de Israel. Es realmente un deseo de crear un Estado religioso para unir a los que siguen esa religión y principalmente la rama sionista, por lo que deberíamos entender también qué es el sionismo. Y el sionismo viene de Sion, del monte de Sion, cerca de Jerusalén, y corresponde al movimiento político de restablecimiento del Reino de Israel. El reino del rey David, que sale en los términos bíblicos, y su función principal es unir a los judíos en la tierra prometida. Es un movimiento altamente nacionalista que nace en el siglo XIX europeo, que tuvieron como bandera común la idea un pueblo, un estado, y que está en el origen del concepto de Estado-Nación. Al calor de esa idea se formaron distintos estados europeos, surgidos del desmembramiento de los imperios o bien a través de la unificación de estados con similar cultura y lengua, como por ejemplo podrían ser Italia y Alemania. El sionismo sostenía que los judíos eran primordialmente un grupo nacional, como los polacos o los alemanes, y no un grupo religioso, como los musulmanes o los católicos, y que, como tal, tenían derecho a crear su propio estado en su territorio histórico. La formulación clásica de la idea es la que hizo Theodor Herzl en su opúsculo Der Judenstaat, el Estado judío, publicado en Berlín y en Viena en 1896, que tiene como precedentes doctrinales la obra de Moses Hess Roma y Jerusalén, en 1860, y el médico judío ruso Leo Pinsner, Autoemancipación, en 1882. Y contiene ya la consigna de ayudaos, que Dios os ayudará. El sionismo se puso como objetivo primario la creación del Estado judío moderno, considerando que con ello devolvía al pueblo judío su estatus de nación y pondría a fin a 2 milenios de vida en el exilio. Ante las grandes dificultades a las que se enfrentaron los judíos para establecerse en la antigua tierra de Israel, se barajaron algunas alternativas temporales, sin intención de establecer un Estado nacional, solo como refugio de la ola de pogromos y persecuciones en la Rusia zarista, como la Argentina, en la que se crearon numerosas colonias de inmigrantes judíos europeos, y aún en una proporción de África Oriental Británica. Era un plan conocido como el Plan Uganda, ofrecida por el gobierno de Londres. Por tanto, estas versiones en Argentina o en Uganda pues también fueron estudiadas. El propio Herzl estudia en su obra las ventajas comparativas de Argentina y Palestina, y finalmente rechazan por diligencia sionista y prefirieron el establecimiento del futuro Estado en Palestina, una región en manos del Imperio Turco y que no correspondía a ninguna división administrativa, por lo que sus límites no existían, no estaban establecidos. En paralelo a estas ideas se fueron produciendo sucesivas oleadas migratorias, las llamadas Aliyah, de muchos jóvenes obreros y estudiantes que escapaban de en su mayoría del antisemita ambiente ruso y dispuestos a levantar la antigua patria judía basándose en dos ejes, el trabajo agrícola y la resurrección de la lengua hebrea, que ya se había dejado de hablar en el siglo I a.C., aunque se siguió utilizando en literatura. en el siglo 1 antes de Cristo. O sea, hace un montonazo de tiempo. O oh, no sabemos en realidad cuánto, no sé, no, en la iglesia católica o menos. Creo que sigue sin ser. No, que creo que sigue siendo una lengua prácticamente muerta. Pero bueno, no sé, no estoy seguro. Pero... Sí, no, pero siempre me resulta como, no sé, muy choqueante que un año sea partido según la religión católica, ¿no? El antes de Cristo, después del Cristo católico. Siempre ahí nos movemos y como que nadie lo... Bueno, ahí están los judíos, sí, que viven otro año y un montón de religiones también tienen. Pero la mayoría de las personas, por ejemplo, que vivimos en un país católico, ya nos manejamos con esa numeración. Claro, el tiempo al final es un invento humano y se utiliza un invento divino, ¿no? Entre comillas, para marcarlo. Sí, supongo que también es un... Bueno, dale, terminemos un poco la parte histórica. Bien, porque la inmigración judía a Eretz Israel se inició en 1882. Fue la denominada primera aliyah y vio la llegada de alrededor de 35.000 judíos en un término de unos 20 años. La mayoría de los inmigrantes procedían de Rusia, donde el antisemitismo era rampante. Ellos fundaron una serie de asentamientos agrícolas con el apoyo financiero de filántropos judíos de la Europa Occidental. La segunda aliyá comenzó en 1904, y otras aliyot, cada vez con más inmigrantes, se sucedieron entre las dos guerras mundiales, impulsadas en la década de 1930 por la persecución nazi, y actualmente siguen llegando inmigrantes a Israel, en los últimos años especialmente desde la antigua Unión Soviética. Bueno, pues eso, un poco lo que decía también en la primera noticia que pusimos de Intifada, ¿no? Que un israelita puede coger la nacionalidad israelita, sea de donde sea, siempre y cuando se considere judío, ¿no? Sin embargo, un palestino nunca podría tener la nacionalidad israelita prácticamente. Pues esas, bueno, injusticias. Se ha ido en el 45, ¿no? En el 48, perdón. Sí, no, desde entonces, claro. Pero vamos, que es. Sigue, o sea, está como todo muy orquestado. Es como muy raro. Ah, vamos a recuperar nuestra tierra, ¿sí o sí? Y nadie sabe por qué dicen que era su tierra. Pero bueno, vamos a irnos con un temazo que, para mi gusto, es un temazo que en el que participan Julian Assange, Camila Jubran y Tommy Morello, junto con Calle 13. Así que, multiplicar. Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca. Suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M si la prensa no habla. Nosotros damos los detalles, pintando las paredes, con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo. Venga, soltame el billete. Codo con codo, paso a paso, paso con paso. Crece la ola, crece la espuma, cuando cada vez más gente se suma. El que controla, el que domina, quiere enfermarte para venderte medicina. Y no se endrogan, no se embrutecen, cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas, nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Nos infiltramos, nos duplicamos, como las células nos multiplicamos. Al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas, porque pensamos con las puertas abiertas. Lo que no se ve lo estamos viendo. Nacimos sin saber hablar, pero vamos a morir diciendo: una sota me pillé, culo a culo, codo con codo, paso a paso, paso con paso. Crece la ola, crece la espuma, cuando cada vez más gente se suma. Live in the world your propaganda made. But where you think you are strong, you are weak. Your lies tell us the truth we will use against you. Your secrecy shows us where we will strike. Your weapons reveal your fear for all to see. From Cairo to Quito, a new world is forming. The power of people armed with the truth. جمر متجرر من عيوننا ولع لمع عيوننا طلع لمع عيوننا طلع انا صوتا من فيال كودا كود كورا كو كورا باسا باسا كون باسا انا صوتا من فيال كودا كود كورا كو كورا باسا Crece la ola, crece la espuma, cuando cada vez más gente se suma. Con Franco muerto. ¿Y ahora qué? Ahora ya estamos en el tercer bloque. Uh-huh. Y para este bloque tenemos preparado una entrevista que hizo Alex a la Asociación de Albacete por Palestina, y ya la vamos a escuchar a ver qué nos cuenta. Hola Javier, buenos días. Aquí estamos en Onda Dominada para Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? Entonces nada, te doy una entrevistita. ¿Qué es Albacete por Palestina? Hola, buenos días. Mira, Albacete con Palestina es una asociación que se creó en el año 2014 a raíz de la invasión de Gaza por Israel, con el objeto de hacer acciones a favor del pueblo palestino. Ajá. Entonces, ¿qué puede ofrecer Albacete? Y en concreto esta asociación por el pueblo palestino, estando tan lejos. Pues empezamos con una campaña que hicimos para recoger medicina y material de primera necesidad que enviamos a través de la embajada palestina a la franja de Gaza al principio. Y luego a partir de ahí nos hemos dedicado a realizar pues acciones tendentes a dar a conocer aquí en Albacete la realidad del pueblo palestino, ya que evidentemente en los medios de comunicación, por muchísimas razones, se habla muy poco de la situación que hay allí. ¿Cómo podemos contactar o unirnos en Albacete a esta asociación? Pues tenemos una página en Facebook que se llama Albacete con Palestina, y ahí está especificado cómo se puede contactar con nosotros y hacerse socio o incluso socia. Tenemos una cuota simbólica de 10 euros al año, y bueno, pues nos reunimos aproximadamente una vez al mes para ir valorando actuaciones a realizar a continuación, etcétera. y es el sistema mejor. Vale, actualmente hay una exposición fotográfica sobre Palestina, llamada Palestina, una mirada a la injusticia, de Sandra Barrilano en la Casa Vieja. Cuéntanos un poco qué pretende expresar esta exposición. Sí, bueno, pues se enmarca dentro de una serie de actividades que estamos haciendo en colaboración con la Casa Vieja, a quien agradecemos evidentemente su buena disposición y el interés por el tema. Y consiste en esta exposición en la que tuvimos la suerte de estar su inauguración con la autora, que es una mujer extraordinaria, que estuvo en el barco de mujeres a Gaza. Y va a estar hasta el 15 de abril allí. Son unas fotografías excelentes, tanto de Gaza como de Cisjordania. Luego, pues también, dentro de ese marco de actividades, se proyectó el documental de Nacido en Gaza, que es una maravilla sobre la situación de los niños allí. Este viernes aprovechamos para invitar a todo el mundo a una degustación de comida palestina que hacemos en la Casa Vieja también, y un taller de comida palestina para aprender a realizarla. Anda, pues seguro que es una buena oportunidad para aprovechar con el estómago, conocer esa cultura. Claro. Por ponernos un poco al día, la situación de los 70 años aproximadamente que lleva de ocupación, ¿cómo podríamos de decir que ahora mismo está la situación allí? ¿Es positiva? ¿Podemos ir mejorando? ¿Es totalmente agresiva por parte de Israel? ¿Qué conocemos actual? Pues vamos a ver, en Gaza es una situación absolutamente dura, puesto que los palestinos que viven allí están prácticamente aislados del resto de Palestina y tienen enormes dificultades, tanto para acceder a una atención sanitaria especializada como para visitar a sus familias, etcétera. El resto de Palestina pues vive una situación prácticamente de ocupación militar, con controles durísimos para entrar y salir del territorio, con enormes problemas para reconstruir las cosas y las casas que se han ido destruyendo durante los procesos de enfrentamientos militares. Y a diferencia, es decir, son como una especie de refugiados en su propio territorio, a diferencia que otros refugiados de los que ahora se habla mucho, los que huyen de Siria, etcétera. Este conflicto, que está alargado desde hace muchísimo tiempo, se conoce mucho menos, porque no nos vamos a engañar, hay enormes intereses en que no se hable mucho de ello, puesto que Israel pues tiene el Estado de Israel, que no los hebreos, tiene mucho poder. Y así, entonces, ¿qué podríamos exigirle a los gobiernos internacionales? ¿Cómo podríamos hacerles un poquito de presión para conseguir tanto visibilizar este problema, esta ocupación militar, como para poder hacerle daño a Israel? Bueno, en realidad, nosotros, como la mayor parte de asociaciones que hay por Palestina, somos pacifistas. Es decir, lo único que defendemos es hacer actuaciones, tanto de dar a conocer cuál es la situación, como también de propiciar quizás el boicot económico al Estado de Israel. Es decir, hay un montón de productos que se pueden no consumir y que son de origen, y es en un sistema capitalista pues es lo que realmente hace daño, que puede hacer una persona individual. Es una campaña que se llama BDS, que de la cual también empezamos a realizar algún taller para explicar cómo se pueden detectar a través de los códigos de barras y otros tipos de instrucciones los productos de origen israelí para procurar no consumir. Ah, pues la verdad es que es bastante interesante. Yo creo que ahora mismo sí que es verdad que al tener un sistema capitalista puede ser que por el bolsillo puedan empezar a reflexionar que igual es mejor llevarse bien con todos. Claro, evidentemente, aparte también, pues son los demás estados soberanos los que tienen que llevar a cabo tanto políticas de información como de presión sobre el gobierno de Israel para evitar que estas situaciones se sigan produciendo. Pero ese es un nivel y nosotros nos tenemos que mover en otro más elemental, por decirlo así. Sí, sobre todo en la difusión, ¿no? Para que esto se pueda conocer por aquí también. Claro. Pues nada, muchísimas gracias. Tenía alguna preguntita más. ¿Hay refugiados en España de que hayan venido a Palestina porque no hayan podido estar ni siquiera en esas tierras ocupadas? Hay, evidentemente. Luego hay varios organismos que, digamos, intentan por ellos. Aparte de la Embajada Palestina, hay un organismo de Naciones Unidas que se llama UNRWA, que procura recaudar fondos y llevar campañas para ayudar a estas personas. Y bueno, en nuestras ciudades también hay algunos refugiados o asilados que están aquí recogidos y que, bueno, están a cargo de algunas ONGs que trabajan en esto. Ajá. Pues nada. Perfecto, creo que no hemos podido contactar con ninguno, no ha podido hablar en estos micrófonos porque bueno, el miedo también de por parte de Israel pues hace no tener suficiente voz, ¿no? Supongo que ya de por sí ser refugiado tiene que ser difícil. Entonces, bueno, pues no hemos podido hablar con ellos, pero en otra ocasión pues esperemos que podamos abrirles. Lo que sí que vamos a mandarles un fuerte apoyo y que todas estas campañas que pueden liberar un espacio, un territorio que está siendo ocupado, pues a ver si vamos haciendo hincapié y la gente se va poniendo al día. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Javier. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos otro rato. Venga, hasta luego. En esas tapas, seguro. Exactamente, allí nos veremos. Hasta luego. Después de haber escuchado esta increíble entrevista que hizo Alex, nos vamos con un tema que el nombre lamentablemente está en árabe. Y como no lo podemos mencionar, vamos a comentar que este tema lo ponemos porque tiene un gran mensaje que traducido sería: nosotros no nos damos por vencidos, o ganamos o martirio. Lo escuchamos ahora. Libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre Palestina, obrosa sionista, libre Palestina, obrosa sionista. Palestina, obrosa sionista. Vive Palestina, Rosa Sionismen. Vive Palestina, Rosa Sionismen. Vive Palestina, Rosa Sionismen. Live Palestina, grossa sionismen. Live, live, live Palestina. Live, live, live Palestina. Live Palestina, grossa sionismen. Live Palestina, grossa sionismen. Och vi har rullat jorden. Och vi har rullat jorden. Och vi har skördat vetet. Och vi har skördat vetet. Vi har plockat citronerna. Och vi har plockat citronerna. Och pressat oliverna. Och pressat oliverna. Och hela världen känner till vår jord. Och hela världen känner till vår jord. Live, live, live Palestina. Live, live, live Palestina. No nos iremos. De Taufik as-Sayyad. Aquí sobre vuestros pechos persistimos, como una muralla, hambrientos, desnudos, provocadores, declamando poemas. Somos los guardianes de la sombra, de los naranjos y de los olivos. Sembramos las ideas, como la levadura en la masa. Cuando tengamos sed, exprimiremos piedras y comeremos tierra. Cuando tengamos hambre, pero no nos iremos. Aquí tenemos un pasado, un presente. Aquí está nuestro futuro. Wow. La verdad es que es un poema muy, muy evocador y sobre todo muy duro. Sí, está buenísimo, ¿no? Porque, sí, no, no, increíble. Y además, bueno, recordando también la oportunidad que tuvimos con Albacete con Palestina de ver el último documental nacido en Gaza, pudimos observar la vida de los niños allí y es cierto que cada vez esa frontera que están marcando es cada vez más pequeña, cada vez más asfixiante y las bombas cada X tiempo caen y no da tiempo a reconstruir, ¿no? Y ves a los niños viviendo entre amasijos de hierro y hormigón y es que al final parece que sí que van a tener que exprimir las tierras, ¿no? O sea, las piedras y es muy fuerte. Y la verdad es que yo el día que vimos el documental casi se murió un trozo de mí ahí simplemente viéndolo en la tele, ¿sabes? O sea, no me puedo imaginar lo que es vivir allí. No, y aparte con todas las pérdidas que ya tuvieron y con las que pueden tener, ¿no? Personas que conviven constantemente, niños que conviven constantemente con la muerte y con lo que es el terrorismo, lo que es la discriminación y la violencia. Es terrible y saber que no solo pasa en Palestina tampoco, ¿no? O sea, hay un montón de lugares donde sigue ocurriendo y donde la gente solamente por ser parte de un lugar, por haber nacido en un lugar, tiene que pasar las situaciones que le pasan, ¿no? Me parece escalofriante. Y me parece, no sé, me da vergüenza como persona pensar que estamos permitiendo esto. Yeah. Sí, la verdad es que lo da. Sí, es cierto, totalmente cierto. Bueno, otra cosilla que quería soltar y decir, y eso es un poco de spam, pero bueno, también viene al uso porque viendo estas estadísticas que contaban en la noticia, pues evidentemente hay un movimiento que buscaremos profundizar, a ver si nos cuenta un poco más en otras ocasiones, tanto Albacete por Palestina, que dijo que querían comentar y querían ampliar la charla sobre el boicot que se está haciendo a los productos israelíes. Y intentaremos ampliar información sobre esto en próximas fechas, pero comentar que existe ese movimiento de boicot a productos israelitas para ver si de esta forma se puede parar un poco este apartheid y dándoles en lo que más le duele, que puede ser la pasta. Y otra cosita también sobre el tema, pues es dentro de los movimientos en los que estoy trabajando ahora con Faircook, que es la cooperativa libre hay un mercado que se está manejando moneda social, como puede ser Filecoin, y bueno, hay posibilidad de adquirir un kufiya, lo que son los pañuelos palestinos típicos, que son muy famosos porque se pusieron mucho de moda. Y pero bueno, normalmente el que podemos adquirir por las tiendas está hecho en China, y aún hay una fábrica en Hebrón, en los territorios palestinos de Cisjordania, que se llama Hirbayi Textil, y bueno, que está producido en 100% algodón, y que podemos adquirirlo a través de esta cooperativa libre que es Faircook. Entonces, pues bueno, os pondré luego el enlace en la página para que podáis verlos, y a ver si así podemos apoyar estos movimientos que están haciendo economía alternativa, y además mantener ese apoyo al pueblo palestino directamente desde el pueblo palestino. Bueno, muy bien. Sí, a ver si compramos los pañuelos, ¿no? Sí, sí, son bastante... Bueno, no sé, yo suelo llevarlo, pero es que nunca había tenido la oportunidad de comprar directamente por palestino, de verdad. Así que ahora me parece bastante interesante. Pues nada, yo creo que nos vamos despidiendo, ¿no? Sí, sí, nos vamos hasta el próximo programa, que es el número 26, ¿no? 26, que tendremos... ¿Podemos hacer adelanto y todo? Ah, sí, mirá, es verdad. Pues creo que tenemos hasta el tema ya prensado, así que vamos a utilizar un vamos el a ciclo. Comentar un poco acerca del ciclo que viene haciendo la agrupación Federico García Lorca en Argentina, que se llama De Videla Franco, retrospectiva de dos genocidios. Pues nada, nos dejamos hasta la semana que viene, y os dejo con El Niño de Elche, la canción del corro del niño palestino. Lo escuchamos. Quiero, madre, quiero, nunca me das nada. Quiero, quiero, quiero, quiero una granada. Las piedras, mi madre, las piedras no sirven. Las piedras no valen, las piedras, mi madre. No matan soldados ni paran los tanques. Las piedras, mi madre, solo son miseria, son muerte, son cárcel, las piedras, mi madre. Torturas son sangre, las piedras, mi madre. No matan soldados ni paran los tanques. Quiero, madre, quiero, nunca me das nada. Quiero, quiero, quiero, quiero una granada que abrace los tanques, que todo lo abraza. Quiero, madre, quiero, nunca me das nada. Quiero, quiero, quiero, quiero una granada. Las piedras, mi madre, las piedras no sirven. Las piedras no valen, las piedras, mi madre. No matan soldados ni paran los tanques. Las piedras, mi madre, solo son miseria. Son muerte, son cárcel, las piedras, mi madre. Torturas son sangre, las piedras, mi madre. No matan soldados ni paran los tanques. Quiero, madre, quiero, nunca me das nada. Quiero, quiero, quiero, quiero una granada que abrace los tanques, que todo lo abraza.